Alguien gime en el castillo. Jasper, el viejo criado de la familia Moore, está narrando al joven John Mortimer Moore y a su prometida Alice Porter algunos espeluznantes pormenores respecto de un castillo que el joven posee en Eslovaquia y que él ignoraba ser el propietario. De estar vivo el señor Joseph, su padre, jamás aceptaría vender el castillo, señorito John. Él quiso conservarlo siempre, y aunque, que Dios me perdone, parecía sentir miedo de ese legado por lo que él guarda, nunca pensó siquiera venderlo. ¿A qué le temía, Jasper? A aquello que gime en el sepulcro, señorita Alice. ¿De qué está hablando? Mi amo, el señor Joseph, me dijo cierta vez que esos lamentos en alguna parte del castillo solamente pueden oírse entre la puesta y la salida del sol. Luego, cuando el astro brilla, cesan. Usted estuvo con mi padre y mi abuelo en ese castillo, Jasper. ¿Oyó alguna vez esos lamentos? Jamás, señorito. Por otra parte, solamente su abuelo estuvo en el castillo después de la puesta del sol. Ni el señorito Joseph, su padre, ni yo fuimos permitidos hacerlo. Ah, ya veo. Comprendo que el señorito no crea una palabra de esto, pero el señorito ha insistido y he debido contar lo que juré al señor Joseph mantener en secreto. No es que no le crea, Jasper, pero todo es tan fantástico, tan descabellado, que se hace difícil de creer. Lo sé, señorito. También me hubiese sido difícil a mí creerlo, de no mediar la circunstancia de la desaparición de su abuelo en ese castillo y luego la de su señor padre. ¿Ellos desaparecieron? En efecto, señorita. Nunca se supo por qué. Tampoco fueron habidos sus cuerpos. Todos supusimos que habían muerto. ¿Ellos bajaron al sepulcro? Sí, señorito. Ellos en distintas épocas oyeron esos gemidos en el castillo. John se puso de pie y dio dos o tres pasos en la amplia habitación apoyándose en su bastón. Se volvió bruscamente hacia su prometida y Jasper, que le observaban. Jasper, viajaremos a ese castillo. Deseo conocerlo. Señorito John. Querido, tu pierna aún no está bien del todo. Yo me siento bien. Dentro de un par de días dejaré el bastón. No te preocupes por eso, Alice. Entonces voy contigo. ¿Pero qué dices? Tus padres no van a permitirlo. Ya me las arreglaré, John. No permitiré que vaya solo. El señorito no irá solo, señorita Alice. También voy yo. No se ponga celoso, Jasper. No se lo voy a robar. Iré personalmente a hablar con tus padres. Bien, ahora contestaré la nota de Eslovaquia referente a lo del castillo. Moore escribió la carta y poco después se disponían con Alice a salir a despacharla y más tarde pasarían a casa de la joven. No vendré a cenar, Jasper. Muy bien, señorito John. Eran las 11 de la noche cuando John regresaba a casa. Jasper, como era su costumbre, lo aguardaba leyendo en la cocina. Al oír los pasos del joven, acudió a recibirle. Buenas noches, señorito. Buenas noches, Jasper. ¿Tomará la leche en su alcoba o aquí? Aquí. ¿Y usted me hará compañía? Oh, sí, señorito. Jasper desapareció por la puerta que conducía a la cocina y John, quitándose el sombrero y el sobretodo, los colgó en la percha, encaminándose acto seguido hasta el gran salón, donde ardía un buen fuego que el inefable Jasper había encendido como era habitual. Moore se detuvo frente a los cuadros de su abuelo Mortimer Moore y del barón Moore von Stroheim. Apoyando un codo en la palma de la mano, se acarició la barbilla mientras contemplaba pensativo el retrato de medio cuerpo que representaba al barón alemán. Moore von Stroheim. Baphomet. Baphomet. Curioso apelativo. La leche, señorito John. La tomaré aquí, en el salón, Jasper. El criado depositó las tazas sobre una mesilla mientras lanzaba una mirada de reojo al cuadro del barón que John continuaba observando. Evidentemente nos parecemos como una gota de agua a otra, Jasper. ¿No lo cree así? Sí, señorito John. Su leche está servida. Por favor, siéntese ahí, ¿quiere? Y hablemos. Jasper obedeció. Sin embargo, era evidente que el anciano criado no se sentía muy cómodo. Sabía de qué quería hablar John, y él era reticente para contestar a esas preguntas. Ya había sido infidente al traicionar la confianza depositada en él por el señor Joseph Moore, padre de John, cuando antes de partir para Eslovaquia le hiciera prometer no revelar a su hijo cosa alguna referente al castillo. Jasper había cumplido hasta ese día en que John le había hecho hablar. Es que se sentía tan viejo y cansado. Creo adivinar lo que el señorito quiere hablar conmigo. Tal vez he sido débil al revelar el secreto que me confiara su señor padre, pero temo morir de un momento a otro, y en ese caso usted quedaría totalmente indefenso, señorito John. ¿Indefenso? ¿Contra qué? Contra aquel que gime en el castillo. Eso es una maldición, señorito John. Y su señor padre lo sabía. También lo sabía el padre de su padre, el señor Mortimer. Y Jasper lanzó una mirada al cuadro del abuelo que estaba frente por frente al de von Stroheim. Vamos por partes, Jasper. Mi abuelo desapareció cierta vez que visitó el castillo. Lo mismo le sucedió a mi padre. ¿Por qué? ¿Qué les pasó? ¿Quién puede saberlo? Usted ha dicho que ese varón está sepultado en los sótanos del castillo, metido en un ataúd de plata. ¿No es así? Además, ese ataúd de plata está dentro de un sarcófago de plomo. Además. Bien, pero ¿por qué tantas precauciones? No lo sé, señorito John. No lo sé. ¿Qué ha sucedido con todos los libros de esta casa que han sido mutilados precisamente en aquellas páginas que parecen hablar del barón von Stroheim? Claro que tampoco lo sabe, Jasper. Usted ha servido a nuestra familia desde hace muchos años. Usted y mi padre nacieron el mismo día, en la misma casa. Estoy seguro que debe usted saber mucho que no quiere mencionar. ¿Me equivoco? Y con todo respeto, sí, se equivoca. Oh, Jasper. No sé nada más que lo que he dicho. Su señor padre no sabía tampoco gran cosa. De eso sí que puedo responder, pues de haber sabido algo importante, no hubiese visitado el castillo ni bajado al sepulcro. Con el permiso del señorito, quiero decir que he pensado que fue un grave error del señor Mortimer no haber contado a su hijo toda la verdad. Tampoco el señor Joseph se la dijo a usted. ¿Cree usted que, de haber sabido mi padre lo que sabía mi abuelo, no hubiese desaparecido misteriosamente sin volver a saber jamás de él? De eso estoy totalmente seguro. Entonces, todo esto quiere decir que lo que hay en el sepulcro del castillo es un poder, una fuerza incontrarrestable, que tarde o temprano ha de atrapar a los Mort. ¿Es lo que esto significa? Por eso habló usted de una maldición, ¿verdad? Si es así, ¿quién maldijo a los Mort? Ese alemán del cuadro. ¿Por qué? Tal vez porque... porque fue sepultado ahí... vivo. ¿Qué fue sepultado vivo en ese ataúd de plata y plomo? ¿Qué demonios está diciendo, Jasper? Ningún cadáver metido en un ataúd puede gemir, señorito John. Entonces sucedió algo. John Mortimer Moore sintió que el cabello se le erizaba en la nuca. Sintió un frío intenso que comenzaba a subirle desde los pies. Señorito, ¿se siente usted indispuesto? John estaba con los ojos desencajados y el rostro color ceniza mirando el cuadro de Von Ström. Jasper volvió también la mirada, pero nada extraordinario sucedía con la pintura. Yo estuve sepultado en un sepulcro, Jasper. Y gemí de angustia y pavor. Cálmese, señorito, cálmese. No recuerde usted eso. Ya ha pasado. Felizmente pudieron salvarle la vida, rescatándolo a tiempo de ese sepulcro en el estupa hindú. Moore sepultó la cabeza entre las manos. Le parecía estar oyendo el fragor de la batalla. Se veía a sí mismo retrocediendo por entre las ruinas del templo hindú, disparando su pistola contra los enemigos, y entonces cayó al abismo. Le serviré un poco de whisky, señorito. No, no, gracias. Me siento bien. Solo es que sé lo que puede sentirse. Sé lo que puede sentirse cuando se está sepultado vivo. ¿Desea usted ir a descansar, señorito? No, no, amigo mío. Una última pregunta. ¿Cómo es posible que este varón alemán esté sepultado ahí tantos años, siglos, sin perecer? Eso tampoco lo sé. Pero no me parece que se trate de este mismo hombre, señorito. Este cuadro es del año 413. Tal vez se trate de algún descendiente de él, de algún siglo más cercano. Sí, sí, puede ser. Bien, Jasper, todo esto lo dilucidaremos cuando estemos en ese castillo. Buenas noches, Jasper. Buenas noches, señor. Que descanse usted. Ah, mañana ha de venir una dama a verme, Jasper. Es Madame San Pietro. Sí, señorito John. John Mortimer Moore se acostó. Leyó un poco algunos libros de la familia, lamentando que todas las páginas referentes a Ström hubiesen sido arrancadas. En alguna parte un reloj dio las 12 de la noche y John, apagando la luz, se dispuso a dormir. No supo cuánto durmió, pero sí supo por qué despertaba. John se sentó en la cama empapado de sudor. Puso atención. El corazón amenazaba saltarle del pecho. Aquel gemido que le había despertado no volvió a oírse. John encendió la luz del velador y saltó de la cama. Al pasar frente al espejo del tocador, vio su rostro desencajado, lívido. Se sentía asustado. Salió al oscuro pasadizo y descendió la escalera hasta la planta baja. Encendió las luces del salón y se detuvo ante el cuadro del barón von Ström. En ese momento a sus espaldas sonaron aquellos pasos. John giró sobre sus talones y entonces... Señorito John, ¿qué hace usted aquí? Ah, es usted. ¿Le sucede algo? No, es decir, oí un lamento, Jasper. ¿Un lamento? Sí. Tal vez una pesadilla y por eso bueno, creí... Bueno, usted verá, yo también lo oí, señorito John. ¿También usted? La mirada asustada de John Mortimer Moore se clavó nuevamente en los ojos de von Ström en el cuadro. Sí, pero se trata de MacDonald, el loco que vive en la casa vecina. Ah, usted no podía saberlo porque ellos llegaron cuando usted prestaba servicios en el ejército. ¿Un loco de vecino? Sí. Vaya. Sin embargo, lo que me pareció oír, lo que me despertó no fue un grito común, Jasper. Era un lamento, un lamento. Y provenía de dentro de alguna caja o... Señorito, no. Lo que lo despertó fue el alarido del loco MacDonald. Pero como usted se acostó... ¿Con la mente puesta en von Ström? Sí, puede ser, Jasper. Tal vez tenga usted razón. Bueno, buenas noches. Sí, buenas noches, señorito. A la mañana siguiente... Con el permiso del señor, Madame San Piero acaba de llegar. Gracias. Bajo al instante. Madame, gracias por haberse tomado la molestia de venir. No lo considero así, señor Moore. El doctor Porter sabe de mi debilidad... sobre algunos problemas esotéricos que suelen confundir a la humanidad. Pero permítame que le presente a mi ayudante, el profesor Pacelli. Mucho gusto, profesor. Tanto piacere, signore. Moore lanzó una breve mirada al profesor. Era un sujeto alto, delgado, vestido de chaqué y pantalones de fantasía. Una gran corbata de plastrón... un bastón de empuñadura de oro, sombrero hongo, que mantenía apoyado en el antebrazo en esa actitud de las fotografías de Daguerre. Era totalmente calvo, pero todo lo que le faltaba de cabello le sobraba de barba y bigotes. Madame, por el contrario, era una mujer de edad indefinida, bastante entrada en carnes, de eterna sonrisa estereotipada que desmentían la dureza de los ojos claros. Mientras se hacían los cumplidos de rigor, Moore se preguntaba qué podía unir al doctor Porter, padre de Alice y su futuro suegro, con aquella pareja tan sui generis. Madame, no deseo hacerle perder su precioso tiempo, de manera que mis preguntas serán directas y concisas. ¿Qué sabe usted de Baphomet? La mujer entrecerró los ojos, que se transformaron en sendos trazos en su regordete rostro, pero nada más dejó translucir. Y a mi vez yo le pregunto, ¿qué sabe usted de Baphomet? Al pie de ese cuadro de un antepasado mío, parece que se hubiese estampado, entre otras, esa palabra o nombre. Los dos visitantes se adelantaron hasta el cuadro de von Stroheim. Madame había extraído de su seno un impertinente y con él, asestado a la placa, leía lo que el profesor Pacelli también parecía estar leyendo. ¿No está muy claro que aquí se mencione a esa deidad, señor Moore? Veo una B, una A y tal vez una, a ver, una F. ¿O? F. De ser así, se trataría de Baphomet. Al menos eso es lo que mi criado asegura. ¿Cosa cree? Madame se había vuelto hacia el calvo ayudante preguntándole en italiano qué cosa creía él. Creo de Baphomet. El sujeto había pronunciado solamente el nombre. Evidentemente Pacelli era un tipo de pocas palabras, tal vez porque no hablaba el inglés. John notó que la mirada del calvo estaba clavada en el cuadro del alemán. ¿Dónde estuvo este cuadro, señor Moore? En el sótano de la casa, madame. ¿Y bien? Pacelli cree que ahí dice Baphomet. Antes de responder, ¿puedo preguntarle por qué se interesa usted en conocer algo referente a esa deidad? Por segunda vez le oigo decir que es una deidad. ¿Lo es? Lo era. Y tal vez siga siéndolo. Me interesa Baphomet, pues al parecer este hombre y esa deidad, como usted la llama, tienen algo en común. No. No en común, sería imposible. Pero sí es probable que ese hombre, Mort von Stroheim, haya sido uno de los que a su vez adoraron a Baphomet. ¿Adorarlo? Sí, usted verá. Baphomet es un dios de la vida y la muerte, cuyo origen se desconoce. Para muchos era una deidad que vino de otros mundos en tiempos remotísimos, cuando la tierra estaba aún poblada solamente de bestias. Moore se mojó los labios con la punta de la lengua. Le costaba seguir el razonamiento de la mujer, pero el doctor Porter, uno de los más inteligentes médicos de Londres, le había advertido que no intentara siquiera esbozar una sonrisa ante lo que Madame pudiera decir. Por lo demás, el doctor Porter tenía un gran respeto por la italiana, conociéndola como algo más que una estudiosa de las ciencias ocultas y esoterismos. Los antiguos caldeos tuvieron a Baphomet, claro que bajo otro nombre. Después del siglo I, algunos cristianos se convirtieron a Baphomet. Luego los tan conocidos caballeros templarios, los de la Orden del Temple, ¿acaso no adoraron a Baphomet? He visto otras pinturas como esa con el nombre de Baphomet grabado al pie, señor Moore. No es la primera. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué influencia ejercía este dios sobre sus adoradores? Se dice que les otorgaba vida eterna, aún más allá del sepulcro.